Parepasa, no se pasa, spin excelsa, atacas gol. No se pasa, parepasa, Jolly Cora con azul gol. Parepasa, no se pasa, spin excelsa, atacas gol. No se pasa, parepasa, Jolly Cora con azul gol. Ven, stand up,